La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Esto pretende ser una presentación que refleje el carácter, la voluntad y la idiosincrasia del programa radio online místico que a continuación usted escuchará. Sí, sí, un programa inteligente, un programa actual, ocupado y preocupado por el conjunto de la sociedad toda. Un programa sincero, un programa honesto con su audiencia. Habla bien, pelotón. Lo dijimos y lo repetimos nuevamente. Esto pretende ser una presentación, o al menos una presentación como la gente. Así que, con ustedes, llega el... No, pará, Quique. ¿Qué? ¿Sabés que si hiciste cortar la presentación no nos pensás presentar a cada uno de nosotros? No, yo no... ¿Pero qué te pensás que soy? ¿Un títere? ¿Que hago lo que la señorita quiere? No, chiquita, no. Que nos presente José, que para eso estudió locución. Bueno, señores oyentes, disculpen las molestias, aquí les traigo una oferta. ¿Qué digo una oferta? Un verdadero regalo. Con ustedes, Florencia. Está, gracias por lo que me toca. Gracias. Pará, que todavía no te tocó nadie. ¿Vos la tocaste, José? Así es, querida audiencia. Mientras ellos siguen discutiendo al pedo... Hablando estar al pedo. Con ustedes... ¡Quique! Pará. Yo al pedo, José. ¿Y de vos qué, mi viejo? ¿Vos sos un santo? Este santo, este sí que está para la joda. Con ustedes, ¡José! ¡Ah, vos! Siempre igual. Vení, José, no te pongas así. José, vení. Vamos a abrir esta cerveza y festejamos. ¿Quién se tomó la cerveza? Yo no fui. ¡El codeo! ¿Quién tomó la cerveza? Yo no, en serio, yo no, ¿eh? Joder, parece mentira, muchacho. Me subís un poquito de esto, te agradezco porque no me escucho yo. No me escucho, no importa. ¿Ustedes me escuchan? Bueno. ¿Qué pasó? Sí, ¿Pasó algo acá? No sé, che. No lo pude contener, perdón. No, está bien. Oh, voy a correr un poquito el micrófono porque yo sigo sin escucharme. ¿Escuchaste el bostezo? No, pero no solo escuchar la cara que pone el Quique bostezando. Sí, pero lo además, que vi... una cara de vergüenza porque tiene que bostezar no, delante del micrófono. No. Pero no, lo que vi es que te lo contagió a vos el bostezo. Porque sí. Como bostezó él y el rato se está riendo mucho. No, yo hace rato. Dice que la preocupación. No, y vos también, Ale. No, dormí poquito y. Vamos a pegar una siestita y volvemos un rato. Y si no, yo diría. Escúchame, yo estaba mirando para otro lado, o sea que bostezaste. Bostezamos todos menos vos porque. Estaba mirando para otro lado. ¿Sabes qué? ¿Será eso? Sí, ¿verdad? Es eso, boludo. Vos decís que el tema del contagio. Es más, me empecé a reír cuando sentí la risa de José, ¿viste? ¿Es por verlo? ¿Cómo? Tal cual. El contagio del bostezo. Sí. Es por verlo. Porque a ver. Vos no te contagiás del estornudo de otra persona cuando la ves estornudando. Si estornuda, quedan virus en el ambiente o. Estornudás después, digamos. Y estornudás. Tal cual, ¿no? Pero, se me distrae la gente. Pero con los bostezos. No, lo que pasa es que estamos con sueño. Pero los bostezos, viste que hay que ver. Cuando ves el bostezo de alguien, pasa, ¿no? Inmediatamente te dan ganas de bostezar. O te dicen algo. O te dicen, mencionan bostezar y ya te sale. A mí me ha sucedido la eso. La verdad, o te dicen, mencionan algo, una siesta. Una siesta y ya. ¡Ah! Mirá, ya. Un amigo. Un amigo de la casa. De la casa negro de Yolillo. Ahí está. No, es que estoy con sueño. Pero igual que interesante esto de contagiar cosas. ¿Vos viste, ¿no? Sí. ¿No? Lo de contagiar cosas estaba pensando. No, es impresionante. Además del bostezo. Hay cosas que dan gusto contagiar. Hay otras cosas que se contagian, como la risa, por ejemplo. Sí, la risa, ¿no? Por eso te digo. Es más, pero es increíble. Vos bostezaste y me maté la risa, es increíble hasta. No, es que viste que pongo una cara un poco extraña. No, pero es claro. Y aparte dice la gran Rey León. La gran, el León de. La Metro Golden. La Metro Golden, sí. En realidad. Así con el bostezo. En realidad me parece que no es el hecho de ver, ¿no? Me parece que ya cuando te empiezan a hablar del bostezo y hablas del bostezo y del sueño, se te No, se te viene la mente y te agarra a bostezar. Es increíble. Está jodiendo. Esa cara que pone. No. Ale, ¿no tenés la cámara ahí para sacarle esto? Cerrá esa boca con ese bostezo, vos. Pero, ¿fue un bostezo? No, fue contagioso. ¿Fue un bostezo? ¿El ruido ese? ¿Fue un bostezo eso? No sé, capaz que. Ahora, bostezo por otro lado. Yo trato de buscarle la explicación de por qué en realidad el bostezo, ¿no?, se contagia. Sí, la risa se contagia porque, bueno, está, porque de última sabes la sensación que está sintiendo el otro, pero el bostezo. Porque aparte, viste que no es necesario. Es algo muy raro. O sea, a ver, yo en este momento tengo sueño, por eso estoy bostezando, pero capaz que hay otra persona que no tiene sueño, pero igual el bostezo se le contagia. Sí, totalmente. ¿Viste? Bueno, el bostezo también se emparenta a veces con el aburrimiento, no solo con el. Ojo, no es que esté aburrido acá con ustedes, muchachos. No, o tiene sueño. No, porque sabía que venía el palo para mí. Menos mal que lo aclaré, porque la verdad que... ¿Te pisaste el palito? No, me pisó la sábana. Digo, sabía que venía el palo para mí, entonces me atajé antes. No era momento, ¿no?, de expresar tu disconformidad con el programa. No, después les digo, muchachos, porque me parece que no es momento este programa. Estos motivos... Es cierto lo que dicen. El tema del bostezo, además, ¿no? Justamente. Me parece que va también, depende del día, ¿no? No puede ser, ¿en qué sentido? El que bosteza primero, sí, algo influye. O sea, el día, si está cansado... Estamos arrancando la semana, venimos de un fin de semana de dormir poco. Poco, exactamente. Exactamente. Muy poco durmieron ustedes. Yo estoy re enojada. ¿Por qué? Por todo, por el tiempo, me tiene mal, me tiene loca. Vamos a dejar de... Yo en esto estoy en la cruzada de no quejarme más del clima, y te voy a explicar por qué. Porque durante en Uruguay básicamente son 6 meses de invierno y 6 meses de verano, sí, ¿no? Entonces los 6 meses de invierno nos quejamos de la lluvia, del frío, y decimos, ay, cómo estaría para ir a la playa, cómo estaría para un solcito, un mate en la rambla, ta. Cuando llega el calor, es verdad, nos vamos para el otro lado. Sí. ¿No? Y ahí la gente está podrida del calor, está podrida de sudar, está podrida de cambiarse la ropa. Sí, sí. Pero venga el frío. Por favor, venga un vientito. Del frío yo me pongo un abrigo y de última. Me encanta una estufa leña, un mate calentito en casa. Exacto. Entonces, es lindo, pero decime la verdad, es lindo vivir así con las nubes, así como estamos todo el tiempo, una nube arriba nuestra que nos persigue. Porque al final, escúchame una cosa, yo estoy recaliente. Me pone mal, ¿entendés? Te juro que me pone mal. Lo que me molesta del clima no es el clima en sí, sino consecuencias directas. Por ejemplo, ¿cómo salís de tu casa vestido? Es decir, salís... Yo, por ejemplo, estoy ahora con un pantalón de pana y una remera de manga larga. Sí. Salí temprano de mañana. Hubo un momento durante el día en que estuvo un poquito más fresco y las mangas estaban estiradas. Y ahora que hay un calor impresionante, bueno, las mangas... ¿Qué te sacas? ¿La piel? Me sacaría todo. No, yo tengo un problema y es que, por ejemplo, ¿no? Yo no salgo en paraguas. ¿Para qué estamos nunca salí con paraguas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que es? La hormiguita. A ver, DJ, preséntelo. DJ, preséntelo. Mirá. Ale, escucha. Eres un soidor. No, por Dios. Pará. ¿Sabes que nunca entendí? Bueno, cuando salió esto. ¿En serio? Cuando salió esto, que yo era chico, yo decía, esto lo pasaba por las nubes. ¿Cuándo salió esto ya? No, tenía 20 años. Hemos pasado largos ratos en el baño. Esto. Sí, exactamente. Otro palito que se está pillando. Otro palito, ¿no? Esto es de los 90, hermano. Es un 90. En el año 90 tenía 9 años, vos, pará. Yo tenía 9 años. ¿En qué año naciste? 85, vos. Ya se está sacando de edad. Se está sacando de edad. Tenía 5. Claro, ¿cómo tenía 5, pará? Yo no te puedo creer. Ahora, yo no te puedo creer que me quitas esto. De 85 al 90 van 5. ¿Cómo te puedes sacar? ¿Cómo? Del 85 al 90 van 5. 90, pero eso es del 94, 93. Bueno, ahora se revierte la esta chica. Otro Max se pisa el palo, pero por Dios. No, esto es antes todavía. Googlealo. Escuchame una cosa, me tiene enojada el tiempo y me tiene enojada otras cosas que me afectaron, ¿no? ¿Qué te pasó? Contame. Tuve un cumpleaños. Sí. Y capaz que lo quiero compartir con ustedes, a ver si yo soy la loca, ¿no? En esto. ¿Querés hacer vos de psicólogo? ¿Querés hacer vos? Ya te digo que sí. ¿Querés hacer vos? Yo hago la terapia. Vos haces la terapia, dale. Dale, yo vengo. Dos moderadores. Tres moderadores. ¿Hacés también de psicólogo? Tres psicólogos, pobre mí. Florencia, ¿cómo estuvo tu semana? Estaba para la junta médica la tipa, ¿viste? Acercate, vení. ¿Cómo estuvo tu semana, Florencia? Contame. Bueno, mirá, estuvo un poco complicada. Tuve un problema bastante importante con respecto a un cumpleaños que tuve. Pasé una mala experiencia. ¿Qué te pasó, Florencia? Todavía no entiendo cuál es el motivo de una torta redonda cortarle el centro, ¿no? Y cortar en varias partes, en varias porciones y que el resto... ¿Por qué queda siempre el centro y es como intocable? ¿Por qué? Yo solamente me pregunto eso. ¿Tú eras responsable de cortar la torta? No. Es una gran pregunta. No, obviamente no. Ojo, igual le estás preguntando acá a tres hombres que de cortar tortas, creo que... bueno... cortar torta. Bueno, de ahí no. A cortar, digo. De cortar es torta hemos tenido poco. De torta capaz que sabemos más. Pero de cortarlas. De cortarlas. Uno quisiera saber más de lo que sabe, ¿cierto? Claro, siempre. Uno quiere aprender todo toda la vida. Claro. Cortarle el rostro. Si tuviera que decir algo. Si tuviera que arriesgar. La cara. Si tuviera que arriesgar algo. Sí. Sería lo siguiente. Creo que. Pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El negro. ¡Ah! No. Por favor. ¿Qué va a hacer? Gracias por venir. ¿Cómo andas, negro? Un saludito para el programa. A ver. Un saludo. ¿Qué puedo decir? Aguante el codeo. Aguante el codeo, que es mi programa preferido. No, yo sé que sí. Tal cual. Lo sabíamos. Quiero que lo sepan, porque no, o sea, océano. Sí, va y viene, va y viene. O sea, no. Está más que claro que yo soy yo que no operador. O sea, que disfruto claro. Mucho más escuchar algo que hacerlo. O sea, ¿te voy a decir algo? Que disfruto y lo sí, escucho. Sí. El programa preferido del codeo es Play. Play. Primos hermanos. Lejos. Lejos. Sí. Lejos. Sí, lejos. Canal 10 y Tenfi. No, lejos. El codeo. Lo más lejos posible. Ahí está. Tal cual. Y mi mejor amiga es Miquita. Mica, sí, Mica hoy estuvo en la radio. Sí. Estuvo. Le mandó un beso. Aparte, dice que vos le prestás ropa. Le presto ropa, sí. Me pide unas ropas íntimas ahí, Miquita. Está complicado, ¿no? Está complicado. Sí, dejo, para que vean cómo se viste Florencia también, ¿no? Dejo seguir su charla, que es lo. Ah, que como quieras tú. Muchas gracias. Mandá vos. Si les tengo que decir, vengo a buscar un borrador de pizarrón. Está bárbaro, no. Si querés, saca todo. No, y saca a Alejandro también, que está ahí. ¿No querés venir vos? Cambiamos a Alejandro por Alejandro. ¿Qué le parece? Ahí está. Está, pero él es el negro. El negro. Aparte, él es DJ, no operador. Está. Ah, DJ. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Vos no llegás todavía a ninguna, pero está, pero vas en camino. Algún día vas a llegar. Yo te tengo fe, Ale. Vas a llegar vos. Vas a llegar. Es un buen botija. No quiere porque él tiene todas las herramientas para llegar. Sí. Por supuesto que las sí. Tengo acá alrededor, no las sé usar. Por supuesto. Entonces a lo que digamos, esbozarte, ¿no? Me dejás esbozarte una teoría. Sí, decime. Creo que la torta se corta en el centro. Sí. Por un tema de que sea más fácil cortarla, ¿no? Bueno, esa obviamente es la teoría de todos, ¿no? Pero vos te referís, Flor, o sea, cuando se pincha verticalmente. Claro. Ahí va. Ahí está. Yo me refiero al redondel que se hace, ¿no? Sí. Y después se cortan las porciones. Todo bien, hasta ahí la llevo, no lo discuto. ¿Pero qué es lo que te carcome? No lo discuto. Me salió una especie de Mujica. No lo discuto. No, ¿entendés? A lo que me refiero es porque si yo cuando quiero comer el pedacito de torta del medio, no puedo. No, pero pará, nadie dice que no puede. Es como intocable, ¿viste? Queda ahí como no, que va. Pero, ya no, está, no, lo no, no, no, el pedazo. No es que se tira. Eso lo comen. ¿Alguien lo come? ¿Quién lo come? Y bueno, probablemente. ¿Por qué no lo puedo comer yo? Ah, pero nadie. Bueno, está, eso arreglalo con la de cumpleaños. ¿Y eso? Se puso ¿el perro? El perro que come no, la si el perro se llega a comer la o parte lo, del perro. O son los perros de Mujica, eso. No. Papá, son los perros de la chacra. Manuela. No, eso lo tenés que arreglar con la cumpleañera. Porque... Me amarga, porque eso me amargó la semana. Oh. ¿Tanto? Claro, estás muy susceptible. Yo te quiero decir que. Me amargó. Realmente susceptible. Así que no sé, che, vamos a tener que hacer alguna cosa así media. Y mira, rara. Ahí están trayendo una torta. Parece sí. Que te escucharon de la confitería acá a la vuelta y están trayendo una torta para ver. Es magia. Que la cortes como vos querés. Es magia o es veneno. Es magia. Es magia. Vamos a escuchar que a tu pecho magia. Yeah. Estás escuchando Un Huevo Radio. Y ahora, con ustedes. ¿Y ahora? No sé si va a ir. No sé. Capaz que se puede usar algo igual acá. Claro. Bueno, dale, vamos a tirar otro, dale. Yo diría tipo, en el ómnibus. Pasito más para el fondo, un pasito más para el fondo. Por el pasillo hay lugar ahí, señora. Bueno, por favor, espere, que sí, ya voy. No sé, ya. Somos gente de a pie. Común y corriente. Permiso, déjeme pasar que no llego. Me estás codeando con la gente. Mirá cómo me clavo el codo, ¿viste? Y estás en la cola y... Mamita. ¿Viste? Ábrame la puerta que me bajo acá. El codeo. unhuevoradio@gmail.com. Survivor in the life. Sean todos ustedes bienvenidos al nuevo espacio del Codeo. ¿Y qué espacio? ¿Qué espacio? Survivor in the Life es... espacioso. Tremendo espacio. ¿Y qué cortina que tiene abajo? ¿Qué música? Por favor. Magnífica. Ah. Esto es de Beyoncé. ¿Quién es la torrata esa que está cantando? Destiny's Child. Destiny's Child. Destiny's Child. Vos sabés que me acuerdo, aparte del videoclip, el video. Del tema, que son las tres. Además, en una playa desierta, evocando al Survivor, ¿no? Al show. No, ¿viste? ¿Para qué película se hizo? Beyoncé. ¿Para qué película? Los Ángeles de Charlie, justamente. Claro, la rubia, la negrita, esa rubia. Sí, ¿no? Es negrito, negrita, rubia. Negrita rubia. Es de las dos. El café con leche. O sea, pero, es negra teñida de rubia. Ah. Y capaz que la rubia. Con todo respeto, linda, ¿no? Linda, linda, bien, linda, pero... linda muchacha. Sí, no. Muy bonita, sabemos que no. Bueno, les decía que estamos en un espacio nuevo, Survivor in the Life, que justamente lo que vamos a hacer es hablar sobre pequeños consejos, pequeños métodos, formas. Yo creo que el título lo dice. Circunstancias para sobrevivir a esta vida tan dura que nos ha tocado. ¿Cómo vivir? Sobrevivir en la vida, ¿no? ¿Cómo sobrevivir en este país, aparte, que nos ha tocado habitar? Pero creo que muchas para veces... Para tomarse con esto, soda. Con soda. Está. No nos vamos a ir en sobrevivir, explicaciones. Sobrevivir, justamente. Sobrellevar la vida. Yo creo que la gente ya entendió. No nos vamos a ir en explicaciones. Vamos a no explayar. Vamos, sí, a... vamos directo. Como dijo el dermatólogo, vayamos al grano. Aparte, es poco. O sea, es poco rato. Así que escuchen con atención. José, no. Contanos. Porque el chiste ese paró todo. ¿Qué dijo? Se paró todo. ¿Se paró todo? A ver, bombos y platillos. Ameritaría bastantes cosas. Yo no te voy a... No te voy a dar el gusto de darte un platillo. ¿Cuál fue la frase exacta? Como José dijo, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Sí. Yo no te puedo poner un platillo. ¿Está? No, fue grueso. Fue muy malo. Sí, paupérrimo. Sí, sí. ¿Qué si no, como dijo Jack, el destripador, vayamos por partes. Entonces, malo, ¿no? También malo. Yo la verdad que quiero aconsejar a la gente con esto, con el Survivor Life. José, hay que contanos de qué va a ser hoy el primer Survivor Life. Justamente, ¿cómo sobrevivir con los niños propios en nuestra casa o con niños ajenos? Por esa cosa razón, complicadita, ¿eh? Un tema que nació cuando yo llegué al programa diciéndole, Flor, en la semana estoy complicado para cuidar a mi sobrino. Le pedí, por favor, si me podías dar una mano, unas pocas horitas. Y me dijo... ¿Qué fue lo que me dijo? Decilo vos, Quique. ¿Qué fue lo que no, me dijo? No, prefiero que lo diga ella. ¿Que no? Claro, porque... o sea... Mira, yo creo que hay demasiada claro, responsabilidad, ¿no?, en cuidarse uno mismo. Uno mismo. Cuidar la vida de otro. Y encima de un niño que te pertenece, que sí, no es tu claro, hijo, ¿entendés? Yo creo que de las tareas con mayor responsabilidad es la de niñera. No hay problema, ¿no? Yo lo puedo hacer si me pagan. Ah, yo, sí, pero yo creo que igual el pago acá, el pago tiene que ser importante porque es mucha responsabilidad. Estoy pensando, por ejemplo... Yo fui niñera. Claro, es una vida, obviamente. ¿Fuiste niñera? Niñera. Fuiste. Yo, y me decís que no, entonces... Pará. No, vos te das cuenta, dale. A ver, tenía dos niños a cargo, ¿no? Me pagaban y era mi trabajo y yo tenía 15 años, 16. Pero ahora, yo estoy viviendo una etapa que no se puede hacer esas cosas, ¿entendés? Cuidar a los niños no está dentro de mis planes. Lo que pasa es, a ver, cuidar entonces, a los niños requiere de una cualidad fundamental y es la paciencia. Me los dejás un ratito y ta, no pasa nada, pero... Paciencia, claro. Paciencia que no hay precio que pague la paciencia, ¿no? O tenés o no tenés paciencia. Claro. Sí. Digamos, y cuando el nene ya rompió 3 adornos... Eso era lo que quería. Cuando el nene ya se ensució en la colita, cuando el nene no quiere comer lo que le das, cuando el nene ni siquiera te deja, o sea, no se duerme y te molesta. Ocupa espacios innecesarios. Ah, no se deja pegar. No se deja pegar y no podés pegarle porque si es un niño ajeno, no le podés levantar la mano, ¿vale? No le podés levantar la mano. ¿Vos sabés la cantidad de veces que yo he dicho? O sea, de ahí a levantarle la mano, obviamente que no lo hago porque no soy violenta, ¿no? Pero las ganas que me dan. No faltan ganas. ¿Qué les parece? Un buen chancletazo en medio de la tendencia que hay ahora a que todos los métodos educativos que existían antes son un poco menos que derribados y ahora el niño es intocable. Es decir, al niño no se le puede pegar, al niño no se le puede dar un sopapito, un correctivo. Esa un tate palabra quieto. Me encanta. Vos sabés que correctivo es de las palabras más lindas que hay. Es el eufemismo más lindo para decir cagarlo a palo. Claro, ¿no? Un correctivo. Y un tate quieto. Claro. Tate quieto. Excelente. Un tiquiñazo. Un tiquiñazo. Imagínense el niño anteriormente. Si llamaba al anterior número de policía era 104, ¿no? El anterior era el de... Ese era bombero. 104 a bomberos. 109. Ahora el 911. Sí. Antes el niño imagínense llamando para hacer una... Es lo mismo que la nada, digo. Es lo mismo que la nada. Claro, sí. Obviamente, porque el 911 es muy reciente. Podés llamar a una contestadora. Podés averiguar el celular del cabo primero. Podés estar 3 años, ¿no? Y no. Bueno, el punto era, antes, ni bien atendí una operadora, era un bebito. A ver, que quería hacer una denuncia, no sé qué. A tele le cortaban, obviamente. El pendejito, obviamente, vio la tele que puede hacer una denuncia o llamar, no sé. Y se enganchó, exactamente. Como lo de 0900 que antes, ¿cuántos niños? ¿Cuánto habrán facturado por niño, viste? Oh, que viene sí, no. Bueno, hoy día, ni bien llama un niño. Sí, por favor, comunique la dirección. Muy bien, ¿de dónde está hablando? O sea, ya le toman en serio. Hoy día salió la ley para habilitar eso, que los menores... Que los niños pueden llamar en emergencias. Totalmente. O sea que hay que llamar a un niño cuando estén afanando la casa, que el niño llame, ¿no? Claro, yo igual creo que eso es un truco para vender celulares a los niños. Claro. No, esas son reglas del mercado. Claro, claro. Sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué haces cuando me pasó, ¿no? Con mi primo, ¿qué haces cuando se te cuelga del mantel, ¿no? Cuando se cuelga de la ropa. Cuando, o sea, a ver. Me está dando. Cuando se cuelga de la ropa. Pobres niños, ¿no? Vamos arriba. Cuando tira de las polleras para abajo. Claro, yo cuando veo a un nene que le está tirando la pollera abajo a su madre, dale, yo digo. Más fuerte. Dale que te ayude. Ahora, cuando vos estás con un short de baño y viene un nene y te tira de abajo, y vos decís, vos, quedo regalado acá. Quedo en bolaina. Además, ¿sabés que tiene niño que es cargoso? Es cargoso. No sabe parar. No conoce la palabra de tenerse. A mí, por ejemplo, es vicioso. Es lo que tienen los niños. A mí me pasa, por ejemplo, que tienen como la gran mayoría de las nenas, ¿no? Una obsesión por el pelo. Ah. Entonces, una claro, obsesión por el pelo y yo pensé que no. como la mayoría de las niñas tienen no una obsesión por el pelo. Estamos hablando de niñas de 5 o 6 años. Acá, dije. No, pero perdón. Es una etapa la de los niños. Esa etapa sí. Es donde descubren su sexualidad. O sea que también es muy común ver a niños de poca edad desnudos, ¿no? Desnudos tocándose y haciendo tipo, ¿y qué tengo ahí? ¡Ey, mirá esto! ¡Mirá lo que tengo acá! ¿Y por qué vos no tenés eso? Y vos no tenés eso. O mostrame el tuyo, a ver. Y claro, vos estás en una reunión con gente. No, no, ¿qué haces? Ahora no puedo, ¿no? No, y además. Es bravo cuando se ponen curiosos, ¿eh? Sí, porque pueden hacer preguntas. Bueno, te quieren en caso tocar, de que hablen, ¿no? Obviamente. Te quieren tocar. A mí me pone nerviosa, pero, o sea, no por el niño, me pone nerviosa por mí, ¿entendés? Claro. Es que me incomoda. Pero en realidad, digo, todos hemos pasado por esa etapa. Sí. Yo nunca fui tan loquita, me parece, por toquetear. Eso preferiría capaz que venga que ahora alguien más de grande. Claro, preferiría que venga alguien que te haya cuidado de chica como para decir eso. Pero, ¿sabés lo que me pasa a mí con respecto a los niños? Y es pensar lo siguiente. Son criaturas tan nuevas, no justamente, ni que fueran un producto, pero son tan nuevitas, tan así, recién llegadas a la vida. Y cualquier cosa que uno les dice o hace puede marcarlos definitivamente para toda su vida. Entonces. No, pero... Ay, no. Ya se cayó. Escuchando esto. Literalmente abrió el baúl. El baúl de los y está recuerdos. Cantando desde adentro del baúl. Abrió el baúl. Ponelo un poquito más fuerte. Con los ojos abiertos. ¿En la casa de quién? En la casa de Anita. Móvil en vivo. No, esto es en la casa de Anita de Cataluña. Un beso grande para Anita, si nos estás escuchando. La puerta está en Cataluña. Bueno, que nos invite Anita. Yo les decía eso, ¿no? Uno piensa, no sé, en la música que le pasa a un niño, en los programas de tele que él va a ver. Ah, eso es lo, pará. En los comentarios que le hace o en la ropa que le hace poner al niño. Y uno dice, lo estoy marcando. Definitivamente lo estoy marcando para toda su vida. Claro. Ahora, por ejemplo, eso que dijiste de la música. Sí. A un niño, si le vas a escuchar, le haces escuchar no sé, un rock, le haces escuchar un... Metallica, sí, sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque ¿por yo digo, no sé, capaz que sale medio pervertido, no, ¿viste? No, pero eso es como pensar después que... Después anda peludeando por ahí con 5 años, vos decís, está, le tocó el culo a una nena y decís, y no, no, yo no te puedo creer, si vos le haces escuchar a Coco Chávez y a Paola Bianco, yo creo que el nene va a ser medio taradito. ¡Pará, vos! Esa agresividad gratuita. Yo lo que te digo es así, yo no creo que haya una música para determinada edad, es decir... Sí, probablemente lo de High Five y lo está. Claro, y, no viste, sé. Yo qué sé, las ¿cómo divinas, son estos cuatro los que hacen? Va, los Teletubbies. No, ahí está. Digamos, eso sí es para determinada específica, ¿no? Sí. O como puede ser, no amo sé. Amo a Dipsy. Pero la música clásica. Ah, no, no sí. te fuiste acá. Pero la música clásica no tiene una edad. Sí. Es decir, lo puede escuchar cualquier persona. No sé, la música electrónica. Es específica no, por edad. ¿Sabes la qué cumbia pasa? Es para que... una edad. Bueno, hay letras que sí, pero la música me estoy refiriendo, la el melodía. Sonido, claro. La melodía no tiene edad. Sí, Quique, pero en realidad si vos te pones a pensar, ese niño está escuchando la música, totalmente. ¿Entendés? Y le va a generar algo. A uno como adulto le genera algo. O sea, te genera emoción, ¿no? Te genera adrenalina, digamos. Hay música que te genera adrenalina. Sí. Y el niño no sé si está bueno que experimente eso a esa edad. Imagínate, mirá. Un niño escucha esto y probablemente si lo escucha a un nivel, a un volumen fuerte, no sé si le va a gustar, capaz que le molesta el ruido. Ale, ¿vos escuchabas esto de chico? No, de chico no. De chico escuchaba las cosas más diversas, porque imagínate, me cuidaba mi abuela que escuchaba en Monte Carlo. Claro. Entonces escuchaba yo también temas como ¿qué más da? ¿Qué me sale? Claro, Carlos qué Mata, barba, Carlos vos. Mata, por ejemplo. Carlos Mata, de Jamaica. Qué bueno. Un Roberto Carlos, un Perales. O sea, vos crecí, yo crecí con eso. Que canten los niños. Claro. Que canten los niños. Yo crecí con esos temas. Bueno, crecí con muchas cosas. Crecí con Murda, con Jaime Rocco. Pero digamos, crecí con una gran diversidad de música. Y no es que alguna en particular digo, ah, no, eso de chiquito no lo podía escuchar. No, escuchaba. No, pero viste todo. Que vos, por ejemplo, ahora te estás acordando de la música que escuchabas. Sí, pero igual, ojo. Pero yo me refiero a la edad en la que no te acordás. Ponele unos 2-3 años, ya no te acordás de la música que se escuchaba. No, pero no creo que la música que haya escuchado en ese momento haya definido mis gustos musicales de hoy en día, ¿entendés? Uh-huh. Y es más, hoy en día hay música que igual tampoco escucho. O hay música que no es la que más me gusta escuchar. Bueno, el tema es, ¿no? Ponernos de acuerdo. Y yo creo que como adultos tenemos nosotros tenemos la autoridad. Benedicto, vamos a yo no digo de largar el chacletazo así a, ¿no? A así ver, como a quién somos le toca, el responsable Cacho, que nos inculcó el pajarito amarillo. El bolero de Mario, Cacho. No. El bolero de Cacho, el palo enjabonado. Ahí hay uno de los grandes responsables. Ellos son responsables. ¿Cómo llegamos? Gente, hagamos el veredicto. Opinión final. Los niños. ¿Cómo se sobrevive a los niños? ¿Cómo se sobrevive? Encerrándolos. ¿Me dejan ¿cómo se sobrevive a los niños? ¿Cómo se sobrevive a los niños? Pegándoles. Sí, no me yo lo que nada. Digo es, sobre todo, paciencia. Pero estoy dando mi veredicto, Flo. Ya que empezó la canción, tarón. Está, pero no arrancó a cantar. Veredicto, mucha paciencia. Sí, Benito dice. Mucha paciencia. Big Me. Los Foo Fighters los cantan. Qué amor. When I talk about it, Aries or treason's all running. Big me to talk about it, I could stand to prove. If we can get around it, I know. Y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Unhuevorevista.com. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué querés hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos para qué querés estar acá? Es un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda querés estar acá? Porque se me antoja. El codeo. Nada para hacer. Estás escuchando un huevo radio. Está diciendo Flo que te quiso bombear con el tema Magia Veneno, ¿no? Que te lo dio remixado ya. Magia, veneno. Magia Veneno, hubo un problema ahí con la grabación, evidentemente. Evidentemente los hermanos Ruiz Díaz se equivocaron. En esa parte. Sí, vos sabés que qué mal que graban esos muchachos. Sí. Y eso que es Argentina, ¿no? Sí. La Argentina. Y yo que me contrato. Muertos de hambre. No, me contrato un muchacho. ¿Te contratas un muchacho? Que sí. Bueno. Que sí, ¿no? Le pido que me traiga desde allá, especialmente desde Argentina. La música. Bueno, pediré mejor, ¿no? La próxima. Bueno, yo quisiera hablar de un tema que me parece que es... que nos ha tocado a todos vivirnos. Sí. ¿Por qué? Porque más allá de la discusión, la eterna discusión de la amistad entre el hombre y la mujer... Que es algo que va a estar presente. Tengo un dolor de columna que no puedo más. Bueno, hablar de los servicios médicos que están al final del pasillo. Yo lo que les quería decir es lo siguiente. Me duele hace 3 días, estoy jodida. Más allá de la discusión de la amistad entre el hombre y la mujer. Sí. Bueno, eso de columna tuvo poco. ¿Qué es eso? Que más allá de la discusión, si hay amistad, si existe amistad entre el hombre y la mujer, es verdad que cuando uno tiene compañeras, amigas, mujeres. En el caso de nosotros, José, los hombres. Yo quedo tan sola acá. ¿Viste no, que no, yo pero sola, vos ¿no? nos vas a dar un panorama importante del otro punto de vista. La postura tuya. La postura. Justamente. La postura, ¿no? Es. ¿Qué pasa cuando uno quiere algo más con una amiga? ¿No? ¿Cómo, cómo pasar de ese escalón de la amistad a un amigo, obvio, es ¿verdad? Difícil, un, es difícil, ¿no? Sí. Un touch and go. Claro, un, no. El encare es bravo. ese momento, ¿no? Es tan complicado porque, a ver, no querés perder la amistad que tenés. Claro. Exactamente. Claro. Vos, y si se calienta más, claro, amigo, ¿entendés? No me habla más en la vida. Yo creo que igual, a ver. Qué boludez, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo nos enoja? ¿Cómo te puede poner nervioso el hecho de que alguien te venga a decir que te quiere más de lo que vos pensás? Porque no, pero pará. Sí. Pero acá podés arruinar un grupo de amigos. No, es verdad, es verdad. Hay veces que cuando hay más gente involucrada. Sí, de verdad. Sí. Chau. Yo creo que igual esta situación de pensar tanto y quemarse tanto la cabeza con esto de, ay, le di a una amiga que me gusta más o que quiero tener, yo creo que es más de una etapa liceal. ¿Pero por qué? Porque con el paso de los años uno se da cuenta que, primero, que todo el mundo quiere sexo. ¿Estoy errado en esto? Nadie me contradijo. O sea, el que calla, el mundo, el que calla todo. O sea, estamos todos para mí misma acá, ¿no? O sea, al mundo vinimos así, ¿no? Claro, al mundo vinimos por eso y nos vamos a ir, venimos, y nos vamos a ir pensando en eso. Entonces, lo que digo es, si yo a una amiga, que es una persona que le tengo confianza y que me tiene confianza, le manifiesto mi deseo de, justamente, de volcar mi deseo sexual con ella. Esta canción aparte me parte el alma, ¿sabes qué? Este disco de Alejandro Lerner lo tuve y lo gasté. Vos sabés que nunca me supe la letra, pero sí la hace tararear divino. Y qué lindo. Mirá qué lindo encare. ¿No? Muy viejo el tema. Sí. Esto lo escuchaba en el liceo. Y lo escuchaba con amigas. ¿Entendés? Y vos sabés que le decía. Era como que Alejandro Lerner estaba diciendo las palabras que yo quería decir. Pero claro, como el típico cagón, aparte, siempre con la manito en la espalda. Igual decís, claro. Que te lo di Alejandro. No, me prestás el disco, me prestás. Después te paso la letra. Iba a casa y sabía que era un granito, viste, en la cara todavía. Y terminaba cascando el gato. Pero sí. Ese disco, eso pasaba hace unos años. Ahora vos le pedís un disco a Alejandro Lerner o a una mina, y la mina, por más que le guste Lerner o Arjona, no, no, no te lo das. Digo, va a decir que te pides un paloma. Claro, claro. Sí. Ahora tenés que dedicar otras cosas. Ojo, lo mismo que escuchemos de Orqued, también vas a hacer un paloma. Ahí va. O sea, tenés que escuchar. El polaco. La cumana. Pero vos sabés que esto. Caracones. Vos decís eso, pero yo te digo, por ejemplo, ¿no? Esto, en una fiesta, o en un boliche o algo, no sé, lo pasan. Y vos estás medio ahí, medio toquiño, medio en pedo. Te abrazás, te pones a cantar. Pa, y en cuanto menos te lo esperás. Me encargo hasta el water. Con no, esta canción no, de boliche, pero me además, hasta el water. Además, no solo que lo tenés que. Hasta no el cuidador del baño. Hasta el cuidador del baño. Hasta el portero afuera. Hasta claro. El que te presta el jabón, ¿viste? Dice. Una monedita para el jabón, para el papel higiénico, no, hasta ese. Bueno, a los bolillos que yo voy nunca hay una persona. No, ¿sabes qué? Esa figura la tengo del mercado del puerto. Yo me hago una pregunta, ¿no? Yo empecé a pensar en qué boliche de jabón. Claro, no. ¿A dónde va? ¿A la marca? ¿Noruega? Sí, tal cual. Con respecto a esto, ¿no? Sí. ¿Existe eso de pensar y decir con palabras lo que querés transmitir? No, nunca le vas a transmitir, vos, vamos los bifes. No vas a ser tan explícito. No, yo no lo digo así, pero de repente tener que decirlo así, yo creo que directamente. A mí las cosas se dan. O sea, si se tiene que dar, se da. Eso primero. Hay un lenguaje y segundo, corporal. Que me parece que claro, no, me parece. Ay, va, sí, un lenguaje corporal. Que vos en el curso de comunicación no verbal. Sí, claro, lo di. Ahí, lo que pasa es que vos te das cuenta. Podés tirar bastantes piques de eso. Te das cuenta por la mirada. Sí. Y además, creo que llega un momento que está, no da para más. O no, sea, pero te arriesgas. Hay momentos que son. Estás en una cuneta ya. Y es necesario, para estos casos, según mi experiencia, el alcohol de por medio. Bueno, ¿ves? Entonces pero ¿ves lo que te digo? Acá estamos, estamos metiendo un elemento exterior a la amistad, porque uno, cuando es amigo de otra persona, no necesariamente está tomando. Y de última que quede como una confusión. Claro, eso es otra cosa. No sé qué me pasó. Yo lo que estoy diciendo, y que Ale la agarró también por ahí, y cuando dijiste eso de. No, la agarraste por ahí. La agarró por ahí. Me refería al tema. Lo que digo es, cuando formás parte de un grupo de amigos, ¿no? Y dos personas de ese grupo de amigos traspasan esa frontera de la amistad, complica, porque no es lo mismo ya, digamos, en un grupo de amigos de hombres y mujeres, cuando vos le contás algo a un amigo de tu mismo sexo, que ahora, digamos, cuando se pone en pareja, se lo contás, pero sabés que esa persona se la va a contar a su pareja, ¿entendés? Entonces, claro. cambia la relación. Viste, por ejemplo, con respecto, si es un amigo muy amigo, me da bronca que cambie y ponele de actitud de repente. Si ¿no? vos sos la que da el paso. No. Si él va a dar el paso. Sí. Ser demasiado atento creo que es algo que... te lo regalo. Claro, pero y si es demasiado asqueroso porque no se anima, ¿entendés? Asqueroso no, pero capaz está mal el tipo. Y yo me voy a acercar a preguntarle qué le pasa. Decime, ¿qué te pasa? Bueno, no sé, tener confianza para poder hablarlo. Pero en realidad... en ese momento... ¿qué? Tenés confianza. Tenés confianza que el tipo se te tira arriba, ¿viste? Me ha pasado, claro. Porque creo que... en esto que arrancábamos diciéndole de la amistad entre hombre y mujer, a mí me cuesta mucho pensar en la amistad entre hombre y mujer. Pero sobre todo, más allá de teorizar, sí, sobre todo en la experiencia personal, creo que me he enamorado de todas mis amigas. ¿Sí? ¿No? Digamos, no me declaré con ninguna. Siempre me cagué con todas. Pero, sí. Digamos, yo creo que el amigo, en este caso la amiga, es una persona a la que uno le genera una relación de mucha confianza, de mucho cariño, y donde es muy difícil a veces mantener ese límite de no querer entrar. Yo tengo amigos que no los toco ni con un palo. Está bien, pero digo, está bien. Más de un abrazo porque está claro, está, pero más de eso no está va. Bien, pero capaz que con un par de copitas de más, dijiste, no, ¿sabes lo que es? No. Este pibe es tan bueno. Y me quiere tanto y me escucha. Ah, bueno, ta. Pero tiene que... Y un igual... favor, ¿por qué no? No, pero eso... una amiga, ¿un favor a quién no? Una amiga no hace un favor así. Una amiga, no. No la... Por más que quiera. A mí me parece que... A mí me gustaría escucharlos encarar a una mujer, ¿no? Bueno, hacia una amiga. Una amiga. Poneme a Lerner de fondo. Tiene que ser una amiga muy amiga. Bueno, a Lerner. Nos quedan 5 minutos. A ver, esto vendría a ser lo que Kike nunca pudo hacer. Ahí está, voy a tratar de... Pero quiero que ustedes sean mujeres también, ¿eh? Bueno, así que alguno de ustedes... José, vos sos la mina, él es el amigo. Ah, yo tengo que ser bien. Sí. ¿Y vos no se evaluás? Bueno. ¿Cómo te querés llamar, José? Yo estoy acá afuera. Llamé Raquel. Raquel. Raquel. ¿Cómo andás, Kike? Qué lindo que decoraste el cuarto, ¿eh? Estuve recién saludando a tus papis. ¿Sí? Sí, la porque... A ver, Raquel, ¿cómo es tu voz, Raquel? Que no te pará. Che, vamos a hacer el acting con responsabilidad. Saquemos a chiquilina del medio, se ríe de la voz. No, estamos actuando. Hay dos amigos que están a punto de declarar. Aparte, lo gracioso es que el que hace de mujer es el que tiene más voz de hombre. Claro, no pone voz de Garolo, ¿entendés? Raquel, poneme voz de Raquel, ¿no? ¡Acción! Hola, Raquel, ¿cómo va? Hola, Kike. ¿Cómo andás? No, gente, esto no es serio. No, a ver, te llamo Amarilla. Raquel número uno. Hola, Kike. Esa, está, listo, así se deltó, me gustó. Raquel, ¿cómo te fue en la facu? ¿Cómo estás, Kike? Bien. ¿Estuviste estudiando? Sí, es que tengo un parcial la semana que viene, estoy muy complicado. ¿Vos me puedes ayudar, Kike, con este tema? Sí, ¿de qué es? Es anatomía. Ah, sí, yo hice quinto biológico y sexto medicina. Ah, justamente, me puedes ayudar. Sí, te puedo ayudar. Mirá, ¿estás escuchando Lerner? Sí, me gusta. ¿Nunca te dije que tengo todos los discos? Mentira, ¿en serio? Ay, pero boludo, ¿por qué no me dijiste? Vos, ¿vamos a un recital, querés? Cuando venga, vamos. ¿Cuándo viene? No sé, ¿querés irte a Buenos Aires y lo vamos a ver? Ay, pero vos y yo, ¿qué van a decir? Ah, somos amigos, Raquel, digo. Ay, no sé, que la gente mal le comenta. Pero no hay nada que comentar. Bueno, vos, Raquel, me estás mirando así, Raquel. Ay, Kike, ¿qué estás diciendo? No sé, esta música de fondo, la voz de Lerner y... Kike, ubícate, somos nosotros amigos. Nosotros dos con el libro de anatomía, ¿no? Anatomía. Raquel. Kike, ¿me vas a ayudar? Raquel. ¿Qué? Te parto en dos. Impecable. No me puedo quejar. Impecable, vos. Excelente, Lincare. Lo que me llama la atención es que está bueno el avance que tuvo Quique en encare de una semana de acá para allá, lo que sí, o sea, de la semana pasada a esta, claro, quiero decir. Ahí está. Sí, por supuesto. Lo que sí me llama la atención es que tuvo más suerte con un hombre que con una mujer. Está, es lo que tocó, bueno, que tocó. Totalmente. Pues, ahora me doy cuenta, claro, yo, o sea, nunca llegué a decirle a una amiga te parto en dos, por eso nunca. Aparte la mina se reentregó, porque tampoco dijo, claro, ay, pará, o sea... José, ¿cómo era? Raquel, vos también, era bastante rapidón, o sea... Tremendo. Se tiró todos los centros. Tiraba púa, claro, tiraba púa, ¿no? Aparte... Para, yo quiero escuchar ahora a Flo, quiero escuchar a Flo. Que yo no, yo voy a ser desde el lado de la mujer, encarar, bueno, a un amigo. Claro, sí, ahí está. No, hago yo el amigo, Dale. Acción. ¿Viste qué lindo tema? Que están pasando en la radio justo, ¿no? ¿Qué? Ah, es Lerner, ¿no? Te gusta vos, Lerner. A mí me gusta Lerner, sí. ¿Sí? Vos siempre supiste, boludo. Sí, es verdad, vos tenés pila de discos. Tenés pila de discos. Sí. Yo sé que no... A mí me gustaba Lerner cuando cantaba con los Enanitos Verdes, ¿te acordás? Sí. La canción aquella, que un amigo, ah, es sí, un... Sí. Como nosotros, creo que somos amigos. Sí, ¿no? Sí, somos amigos. Soldado. Sí. ¿Vos, qué contás? Mira, che, yo estaba pensando, ¿no? Porque, no sé, yo qué sé. Qué mano fría. ¿Viste lo que dice? ¿Qué es lo que dice? No escuché, no está. Hay algo que te quiero decir, no me animo. ¿Qué? ¿Ya tu pedo? No, boludo. No, capaz que no hay más, no, yo me tiro todo el tiempo. Y no, siempre igual vos, ¿eh? No, yo me los tiro, a veces no aviso, está. A veces levanto la mano, no, y digo, no fui yo, pero... No les más, no vale la pena. Qué mano fría que tenés, Flo. Sí, ¿por qué me tocas? No sé, no te pone nervioso esto. Tengo algo en la cara que me está mirando. Sí. Y a mí me pone nervioso. ¿Qué me querés decir, Flo? No sé, yo siento cosas, Quique. Si vos no te das cuenta, es un problema tuyo, yo qué sé, no sé, no, pero... Pero, Flo, contame, porque somos amigos, me puedes decir todo. No, pero ¿sabes que, quiero... ¿sabes que puede, a mí? Quiero ser tu amiga, que... pero desde otro lado, o sea, desde otro punto de vista. ¿Del otro lado? Mm. Yo... Ya está, no hablamos más, o sea, si te interesa, no, todo bien, si no... No sé, vos me lo decís y está todo bien, mirá que si no querés nada, o sea, todo bien. Bueno. No te voy a decir que querés ser mi novio, porque obviamente, digo... Son muchos años de amistad y basta de dulzura. ¿Cuántos condones tenés? No sé, abrí el cajoncito. Llamo a la farmacia y seguimos charlando, ¿está? ¡Ay, ama buena! Estás escuchando Un Huevo Radio. Prende la computadora. Apaga la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta 2 horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted. Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en el Nerd. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest. Como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El codeo, los lunes de 21 a 22 horas y los miércoles de 17 a 18 horas. Ay, Dios. Qué plato que son ustedes. Qué plato, che. Que nos estamos riendo del acting todavía, vos sí, crees. No, es increíble. Che, a mí ese te parto en dos, Quique. ¿Qué pasa? Sí. ¿Te un mensaje? No, estaba mirando acá una cosa acá. Pero no dijimos de dejar cerrado el celular, de dejarlo del otro lado del vidrio. ¿Te imaginas que ahora te llegue un mensaje y se escuche esa vibración de los micrófonos? No, que no se escuche, pero... Ah, viste que se siente tu, ¿viste? Eso. Es como que vienen los caballitos. ¿Cómo es? ¿Cómo hace? Mira lo que tengo acá. ¿Eh? No sé qué es. Así es. No, te decía, ¿no sacás esto? Ah, Vilma. Vilma. Claro. Este. Pará, ¿por qué hay un celular que sigue acá dentro del estudio? ¿Eh? Es lo que dice en el cartel de afuera, de la puerta. Dice eso. Dice, o prohibió celular. Claro, ah, tal, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad, nada, me llegó un mensaje y les quería mostrar cómo me sonaba. ¿Vos sabés lo que me parece? ¿Qué? Me parece que la gente cada vez se escuda más en el celular. ¿Vos decís? Sí. ¿Para que contesto este mensaje? Ya, ¿ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? ¿Viste? Yo te hablo a vos, José. Sí, sigan haciendo. A mí me parece que la gente cada vez más se ampara, se escuda en el celular. Para meter excusas. ¿Cuántas veces? Vos sabés que es una excusa ideal para cualquier cosa. Para todo, celular. Hoy día, para eso todo. Eso es verdad. Sin duda. Vos estás, por ejemplo, estás hablando con alguien. Claro, Y te embolaste. Así es como que... Me llegó un mensaje. Para, ¿no?, que lo tengo en mirador. Hola. Y te vas, ¿entendés? Y lo mismo, por ejemplo... Qué buena que está esa. Que es la nunca lo usé, pero qué buena que está. La gran Adrián Suárez, esa. Siempre en la tele. Siempre hace la misma. ¿Cómo estás, Jerea? Sí. Qué buena. Se lo hace a todos los intrusos y a todo. ¿Cómo te va, Marcelo? Ahora. Sí, qué bueno. Gracias. Sale bien el choco. Sale bien. Gracias. No, en serio, yo qué sé, a mí me ha pasado, viste, por ejemplo, encontrarme con gente que no tengo ganas de saludar. En el ómnibus es un clásico. Y me tiro cabeza al celular. Claro, mal. Te pones a jugar, a ver la hora, y a sacar cuenta. Y cuando suben las mujeres con los niños en los ómnibus, también hago lo mismo. Para no dejarles el asiento. Ahí no hay celular que te defienda. Bueno, claro. Ponele que era una mujer con un niño o una mujer embarazada. O con un bastón, ¿no? Pero a las viejas no se lo doy. Corro más peligro. Ella vivió 80 años. Yo tengo 20. Escuchame una cosa. Quiero una gracia por no dejarle el asiento a la vieja. Por no dejarle el asiento a la vieja. No, no hay que dejarle el asiento a la vieja. Pará. No. Una cosa es no dejarle de asiento a una persona mayor. Hay que ubicarse. Pero las viejas se están por caer en cualquier momento. No. El chofer pone segunda y ya prácticamente se cae. No, claro. A ella dale el asiento. Claro, todavía se desparrama ahí abajo. Ahí en el pasillo es peor. Hay dos criterios, ¿no? ¿Qué? Según mi criterio, valga la redundancia. Si es una vieja geriátrica, digamos. Claro. Una viejita. Ahí sí le vas a dar el asiento, pero si es una vieja, está toda emperifollada, si tuvo tanta fuerza para pinturrajearse, ahí y las botas y todo, que tenga fuerza para ir parada como cualquier pregunta. Claro, chau. Claro. Sí, pero ¿quién no se hizo el boludo? Decime la verdad, yo he mirado para afuera, alguna más de una vez sí, y dije, pero que yo, se pare otro. Yo me hago el boludo con la vieja y está, con la vieja pituca o con la vieja arreglada, que digo, si tuviste fuerza para esto, no necesitas un asiento. Igual hay asientos donde no te puedes hacer el boludo, o sea... Sí. Sí, no, en realidad. Si vos estás adelante del todo, no te podés hacer boludo porque estás propendiendo que venga el guarda y te diga, amigo, un asiento. Y eso te por eso yo cuando me subo a un ómnibus voy para atrás, que no me agarra. Ojo, pero nadie. En ese caso, en el caso de que venga el guarda, ahí podés volver al celular. Sacás el celular y decís, ¿me esperás que estoy hablando? Le decís así. Claro, exacto, no escuché que nada. Estás hablando con alguien importante, ¿no? Claro. Y podés cara de... Sí, sí. Claro. Ahí inventás que se te murió un pariente o algo. Sí, o algo. Sí, sí. O me estás llamando del laburo, ese es un clásico. Vos sabés que, sí, me ha pasado eso. Y me ha pasado también, por ejemplo, ir en el shopping, ¿no? Mm. Voy caminando. Y pasa una cara conocida. Y pasa alguien que digo, ¿quién es? Yo dije, este va para hablarme, ¿viste? Y está, miro el celular tranquilamente, miro para abajo y sigo. Claro. ¿No? Otro clásico, por ejemplo, en las reuniones... que a veces uno está un poco aburrido. Ah, cuando te embolás. Lo primero que hace. Situaciones laborales. Sí, pero más allá de... Yo la que hago mucho es... me están llamando. Y salir como diciendo, no quiero faltar al respeto, no quiero atender acá delante de todos ustedes, porque no quiero interrumpir. Me voy. Muchachos, un minuto que tengo que salir. Claro, porque... Imagínate en esa situación, vos embolado, y te levantás y te vas al joraca. ¿Cómo decís que se cambió? Para el otro... Claro, si no tenés ninguna excusa, es muy violento. Es violento, claro. Se cambió ahora eso de voy a comprar cigarros y vuelvo por un... Bueno, me están llamando que no me agarra señal el celular y vuelvo. Me están llamando, ya vengo. No me agarra señal el celular acá adentro y vuelvo y no vuelves más. Qué grande esa de voy a comprar cigarros y vuelvo, ya vuelvo. Como Nelson. Nelson sigue esperando el padre todavía, ¿no? Que fue a comprar un cigarro. Es más, en la versión nueva de Los Simpsons ya fue a buscar cobertura en el celular y vuelve. En la última temporada. ¿Vos sabés la que yo llegué a hacer en algún momento... Que en esto, a ver, en esto sin el celular y sin la llamada en espera hubiera sido imposible. Pero cuántas, digo, y esto es un mensaje a todas las personas que tienen celular y llamada en espera, a que lo hagan. cuando uno está hablando con alguien que le aburre mucho y no se la puede sacar de encima para cortar, uno toma su celular, llama a su propia casa, suena el llamado en espera y dice, te tengo que cortar que tengo un llamado en espera. Y te sacas a la persona de encima. Es mágico. ¡Es mágico! Yo digo, pa, me agarraste justito, mirá, me estaba yendo. Claro, pero hay veces que igual eso no sirve. Pero corto. Ah, bueno, tal. Esa es la otra. No puedo. Esa es la otra, cortar directo. Pero hay veces que te llama alguien que no es directamente para vos, preguntando por alguien que está en tu casa y dice, ah, no está. Bueno, ¿y vos cómo estás? Contame de vos. Yo le corto. Claro. O yo lo que hago ahí, ya agarro el celular, llamo, llamada en espera. Ya está. Es así. Y eso que hablo poco. Ah, sí. Me imagino. Hablas poco. Hablo poco. Muchachos, ¿saben qué? Me está llamando. ¿Qué te pasa? Me está llamando ya. A ver. Ya, bueno, no quiero atender acá porque... Sí, mirá cómo, saliste, ¿eh? ¿Cómo andás? Sale bien parado. ¿Todo bien? Se va. Pero vos te das cuenta, se pisa el palo. Dice las técnicas cómo aludir. Mira, capaz que no vuelve más al programa. Sí, capaz dale. No vuelve más al programa, ¿viste? Yo qué sé. Va a ser peor. ¿Escuchaste vos el teléfono? ¿A vos ¿Escuchaste la vibración del micrófono? Sí. No hubo. ¿Y a vos? No, no hubo. ¿Vos te das cuenta? No se está mintiendo. Está mintiendo. No se está mintiendo. Nunca hubo vibración. José, dejate de chatear. José, estamos en un programa de radio, José. Ah, está, bueno, está. Y si él puede, porque yo no. Si no, no se está viendo nadie. No sé. ¿Qué haces? Está, otro más que se va. Voy a mandar un mensaje. ¿Quedo sola? No, voy a mandar un mensaje. Yo voy a mandarlo para que no... Sí, para no haya vibración. No, está bien, anda. Bueno, parece que con la excusa del mensaje de texto te dejaron... Viste que pasan estas cosas, ¿no? Sí, es bravo. A veces pasa. Pero está, digo, es una cosa que después... ¿Qué pasó? ¿Vos tenés cargador de Nokia? No, Kike, yo no tengo Nokia, tengo Samsung. Me tengo que ir porque me estoy quedando sin batería. Preguntale a Alejandro. Es una cosa que después, o sea, el tipo vuelve, ¿entendés? Sí, aparte sí, estoy trabajando con él. ¿Qué? ¿Uso que no tengo señal? No, lo apagué. Yo estoy. Pero sí estabas jugando con él. Cerrá la puerta. Oh, te quedas solo. Ay. Cerralo. Ale. ¿Qué? ¿Qué sonó ahí? Ah. Es una falta de respeto. Estoy al aire. No, esperame un segundito. Vos aguantame un segundito, ¿está? Cualquier cosa. ¿Tenés los controles acá? Esperame un segundo. Ah, no te puedo creer. ¿Me puedo dirigir a la gente? ¿Tenés un minuto para prestarme? Me quedé sin minuto. No tengo un minuto. No tengo nada. Ay, basta. Déjenme despedirme de la gente. Todo por un celular. ¿Cómo está? Qué horrible. Yo, la verdad, sinceramente, les pido disculpas. ¡Batí récord de Viborita! Les pido disculpas. Esto es una falta de respeto y yo lo sé. Les quiero contar de que bueno, después de nosotros viene la gente de Tránsito Lento. Lunes. Espero que no... Que bueno, que no tengan un problema con el celular también, ¿no? Y los miércoles se repite el programa. Les cuento también. Después de Papau Mau Mau... Me salió o algo así. Estamos nosotros también. Y después enseguida de nosotros los miércoles, Tránsito Lento también de nuevo. La gente de Tránsito Lento. Los vamos a dejar pasar. Fue un gusto, ¿eh? I'm shipping up to Boston.